Ahí estaban las bichos, los bichos, así se hacen llamar estas chicas. Una es Serra Petel, que es la guitarrista y que viene desde Australia Occidental. La otra es Agustina Ruiz, que toca los teclados, que es la uruguaya. Luego está... ¿quién más? Josephine Jansson, que es la bajista, que es la sueca, y Nick Cresso, que es la batería, que es la inglesa, que es la londinense. Y bueno, pues ellas son los bichos y acaban de grabar con City Slang. El álbum, que saldrá el 4 de febrero, se va a titular Let the Festivities Begin. Y suenan ya aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son italianos. Nos vamos a Italia, porque de allí viene esta banda de garaje revival que se llaman Polvere di Pinguino. Sacarán su álbum Stand by Dream el próximo 25 de octubre a través de Area Pirata Records. Esta precisamente es la canción que da título al álbum, Stand by Dream. Ellos son Polvere di Pinguino. Banda que grabó ya alguna maqueta en el año 1980. 87, y de hecho el disco consiste en esa maqueta más un LP autoeditado o autotitulado en 1988, algunas canciones más, en fin. El CD es un disco histórico de esta banda que se llama Polvere di Pinguino y que suena aquí con este álbum Stand by Dream y con la canción que da título al álbum En Plástico Elástico. El disco saldrá el 25 de octubre a través de Area Pirata Records. Polvere di Pinguino, grandísimos, sí señor, y sonido perfecto, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España. Estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, buenas emisoras, grandes emisoras como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en buenísimas emisoras, en sitios magníficos como por ejemplo San Adrián en Navarra, que allí sonamos a través de Rebote FM, Sot de Chera en Valencia, que allí sonamos a través de Radio Vacío, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz en Murcia. En todas partes y en muy buena compañía suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes una banda de punk español que se llaman Annabel Lee. Acaban de fichar por el sello Banana Records y bueno, pues son tres amigos de Terrassa que hacen una música tremenda, muy buena, y aquí las tienes con este ejemplo, Cabeza de Cartel. Ellos son Annabel Lee. Artistas de polvo ya. Cabezas de cartel, ahí estaban Annabel Lee, este trío catalán de Terrassa que ha fichado por Banana Records, el sello de Ginebras y Caravana y algunas bandas más, y que llevan juntos estos chicos, Annabel Lee, desde el año 2019, que tienen un LP en donde aparece esta canción, un EP también francamente interesante, y ahora, bueno, pues apuntan a que sacarán un LP próximamente. Annabel Lee suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como por ejemplo hipopfm.com, musical digital dedicada al pop, asaltomatarradiorock.com, digital musical dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se dedica a la música, que se llama El Rock es mi rollo, y ahí suena Plástico Elástico. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora dedicada a los coches clásicos. Estamos también en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, en una emisora digital local asturiana que está en Nava, que se llama Radio Pra.Nava, y finalmente estamos en Lisboa, en Portugal, a través de Radio Pulsar, otra emisora digital dedicada a la cultura en general, cultura, vanguardia, música, en fin, de todas esas cosas. Y todo eso en muy buena compañía y bien rodeados. Ahí está Plástico Elástico. Y seguimos con una banda inglesa que se llama The Book Club, que acaban de sacar un segundo single. El debut lo hicieron en el año 2020 a través de ellos mismos, que se lo editaron, y se titulaba Flowers Grow, y ahora han sacado otro single a través de Someone Great, y la canción se titula Pursuit of Happiness. Aquí están The Book Club. Thank you. Pues ahí estaban los Book Club, el Club del Libro, desde Inglaterra, desde Londres, con su nuevo single, Pursuit of Happiness. Por cierto, buena banda, Pursuit of Happiness, que ellos han hecho una canción con este nombre y este es su segundo single. Y bueno, pues consisten The Book Club en Jake Hilton y Emily Price. Son originarios de Hertfordshire y funcionan en Inglaterra, en Londres, con este nombre, The Book Club. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una banda que viene desde Boston, Massachusetts, que ya hemos oído hablar de ellos. Se llaman The Chelsea Curb y graban para el sello Red on Red Records. Es otro de los agitadores, junto a Rumba Records, de los agitadores del Cotarro allá en Boston. The Chelsea Club, The Chelsea Curb acaban de sacar un nuevo single que se titula 7000 horas. 7000 hours. Ellos son The Chelsea Curb. Sí, suena el nuevo sencillo de esta banda que se llaman The Chelsea Curb y que graban para el sello Red on Red Records. Bonita canción de esta banda, también de Boston, es un trío con una chica que toca el bajo y canta, y dos chicos, batería y guitarrista. Y bueno, pues ya habían sonado aquí en otras ocasiones, en Plástico Elástico, y también nos habían gustado muchísimo. 7,000 hours, 7,000 horas, de Chelsea Cube, suenan en plásticoelástico.es. Y seguimos con una otra banda que también vienen desde Boston y también militan en el sello Red on Red Records. Ellos se llaman The Jack Lights, también les hemos escuchado aquí en Plástico Elástico, y acaban de sacar un nuevo single que se titula Monster Love. Esta canción estaba incluida dentro de su disco Drift, un EP del que pusimos una canción antes incluso de que saliera. Bueno, pues ya está el disco y han sacado esta canción como single, Monster Love, del EP Drift, publicado por Red on Red Records, de Jack Lights. Stitches and a crooked smile. My mind shuffles your style. They think you're ugly, I don't care. Let them stare. No, you're inside fine. I wanna wake up next to you. You would make me feel spare hearts, it's true. Ahí estaban The Jack Lights, un trío formado por Nilaya McCoy, que es la chica que canta y toca la guitarra, y por dos chicos que llevan la sección rítmica, Mike Allen al bajo y Steve Patton a la batería. Su nuevo single, Monster Love, incluido dentro del EP Drift, publicado por Red on Red Records, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esto que viene a continuación es un supergrupo australiano liderado por Anthony Bautovich, y es un grupazo del copón. Es un pedazo de banda. y nos encantan. Ellos se llaman The Forester. Publicaron hace un año más o menos un EP en donde venía una canción, On My Way, que sonó aquí en Plástico Elástico, que era la bomba. Y ahora han sacado un álbum, Something to Give, que es una brutalidad. Y bueno, pues qué menos se podía esperar de esta banda de Sydney, Los Forresters, The Forresters. Aquí están con esta maravilla, Tightrope, dentro del álbum Something to Give, The Forresters. You got me walking a tightrope, and you won't let me down. Now that you've decided the way it's gonna be, the way it's gonna be. High above your mind, look on up, reach out, don't let me drop, you know I'm falling. It made it the way it's gonna be, the way it's gonna be, the way it's gonna be. Ah. The Forester, Tightrope. Un cancionón como la copa de un pino dentro de un álbum fantástico, Something to Give. El talento de un músico como Anton Bautovich, que ha pasado por otras bandas que nos han dejado una marcada huella en Plástico Elástico, por ejemplo The Lonely Hearts y sobre todo Orange Humble Band. Suenan power pop, electroacústico, con guitarras de 12 cuerdas, en fin, son una auténtica, una puta maravilla. The Forresters suenan aquí en plasticoelastico.es. Y vamos a seguir con una banda barcelonesa que ha sacado un disco buenísimo, All Sounds of Modern Music, a través de Magic Mountain Records, su quinto álbum. Ellos se llaman Stay y no paramos de escuchar su música, su disco, y de que nos encanten. You Make Me Feel All Right, y nunca mejor dicho, Stay. Wake me up in the morning, babe. nothing, oh, just don't need. I ain't children laughing, madly, don't stay with me. I see couples kissing, they all seem the same thing. Yeah, they all sing the same song. Cause I need your smile to wake me up in the morning, yeah. I want you, girl, to drag me out of bed. Smile to wake me up in the morning, yeah. Cause you made me feel alright. Yeah, you made me feel alright. Cause you made me feel Make Me Feel All Right. Así suena esta canción maravillosa incluida en el álbum All Sounds of Modern Music, el sexto en la discografía de los barceloneses Stay, que tienen una carrera ejemplar y por eso siempre han sonado aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con una banda, un combo que viene desde Londres. Ellos se llaman LA Peach, son cuatro, tres chicos y una chica, y acaban de sacar un single adelanto de un EP que se autoeditarán y que autopublicarán el próximo 18 de noviembre y que se va a titular Welcome to LA Peach, que ese es el nombre de la banda, LA Peach, Los Ángeles Peach. Y esta canción, Amateur, buenísima. Baby, don't you miss those love songs from yesteryear and before. Nowadays it's all 3D and amateur stepsister form. Well, I've got a little idea. How about we take it right back to the start? I'll get down on one knee and you'll say, I'll give you my heart. Baby, don't you miss those days when the wax would drip on. on your back. Nowadays the wick still burns, but it's pretty and dull. Not such great synonyms for fun, for sure. Interesante el sonido de este cuarteto de Londres llamado LA Pitch, y que acaban de publicar esta canción, Amateur, como avance de ese EP que sacarán el 18 de noviembre y que se va a titular Welcome to the LA Pitch. Vamos a seguir con una que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, y hoy con compañía además perruna. Bueno, pues vamos a seguir con una chica que se llama Marilla May, y que aquí la tienes con esta canción, Sit Song, que es una versión de... Bueno, averigua tú de quién es la versión. Shine. ahí estaba esta mujer que se llama Marilla May y que graba para el sello $10 Recordings Co., un sello de Portland, Oregón, como ella, y que hace esta versión del Sit Song, que es una canción de The Mountains Goat que estaba incluida en su álbum de 1999, Protein Source of the Future, Now, y que, bueno, pues hace una magnífica interpretación, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está lo nuevo de el bueno de Billy Bragg, un avance más de ese álbum que sacará el próximo día 29 de este mes de octubre, que se va a titular The Million Things That Never Happened y que lo publicará Cooking Vinyl. Hoy habíamos oído una preciosa canción, Pass It On, hace unas par de semanas, y ya tenemos una nueva canción, esta, que se titula Mid-Century Mother, Billy Bragg. On us, Father, who lived through this age of storms. We barely have the time to bind the wounds caused by our shattered norms. The credulous are on crusade against reality. Freedom's just a I took long ago feel comfy as an old armchair, but the kids that pull the statues down, they challenge me to see the gap between. between the man I am and the man I wanna be. The gap between the man I am and the man I wanna be. Una preciosa canción de, con la firma, como siempre, de el gran Billy Bragg. Este músico, nacido en Essex hace 63 años, cumple el 20 de diciembre 64, nació en el 1957, que siempre ha estado aliado con los laboristas, con el Partido Socialista, con los movimientos obreros, los movimientos reivindicativos de los homosexuales, en fin, ha estado siempre por ahí dando hincando el codo con todas las reivindicaciones de los derechos. Billy Bragg tiene nuevo disco impresionante, como siempre, The Million Things That Never Happened, el millón de cosas que nunca ocurren, que sale el 29 de octubre a través de Cooking Vinyl. Y la canción que nos ha adelantado, este Mid-Century Modern. Billy Bragg suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, programa 3976, que prácticamente llega a su final. Y lo vamos a hacer con una banda que se llama Mystic Braves. Es una banda californiana, con lo cual su música es bastante soleada y bastante psicodélica, pop, psicodelia y soleado. El single que acaban de sacar se titula Never Went Away, pertenece a un álbum que saldrá en enero del próximo año, que se va a titular Pacific Afterglow, y que tenemos muchas ganas de escucharlo. Es un disco que promete mucho, porque bueno, pues los dos músicos que sustentan esta banda pues son muy concienzudos, muy atractivos, muy imaginativos, Julian Duncan Taylor y Shane Schottenberger, y juntos a ellos ha estado el productor que es un tipo que ha ganado un montón de canciones y que ha estado arreglando y haciendo cosas similares a los Strokes, Parcels, Tame Impala, en fin. Con esta canción os dejo, con Never Went Away de Mystic Braves. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Everywhere you seem to